esto es para ti. Es que sin ti no sé qué hacer. Y solo pienso en amarte, porque no hay nadie como tú. Mi presente y mi futuro.